aires, que el aire que le llegue sea fresco, sí, que los abrace, que digan qué lindo que es vivir en este planeta Tierra. Que respiren oxígeno, que respiren cosa linda, cosa linda. Bueno, también saludamos a nuestro querido operador, Ezequiel Librerato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Buen día. Por acá. Se amaneció con mucho sol, ¿o no? Se amaneció con sol, te veo reabrigada, pero va a hacer calor, me parece. Decime. Vamos a saludar a nuestro equipo de producción. Ahora te dejo que me digas lo que dijiste. Sí. Por favor. El equipo, queridísimo equipo de producción: Mariana Solanz, Pablo Pico, Carlos Molina, Leonardo Hangetic, Marina Cobal y Pamela McKay. Qué grande nuestro equipo de producción, que se levanta temprano y se acuesta tarde, está ahí al pie del cañón. Bueno, también le recordamos a la audiencia que ya pueden ir mandando mensajitos al 2664. Ahí está, 0030 11, 2664 00 30 11. Nos pueden estar contando cómo andan. Hoy es jueves 16, es el anillo en la quiniela. Ah, me encanta, te estás volviendo. Ya está. ¿Estás yendo a jugar a la quiniela, Nale? No. ¿Nale? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? Nale, ¿qué onda? Claro, porque ya, o sea, bueno, está bien, trae el 15, venía bonita. Así arrancan. Vos sabés que tengo que jugarle, hoy sale. Te juro que hoy sale, soñé. Estuve soñando, que yo no suelo soñar. Sueño, vos sabés que todo mi sueño. Estuviste recordando los sueños. No me acuerdo bien. No soñás siempre. No, para mí es sueño, pero claro, que no me acuerdo. O capaz que no sueño, porque viste que tenés que entrar como en la fase REM. Eso, en la fase REM. Y últimamente, o sea, ya hace varios años que tengo el sueño ligerito. A la madrugada yo me despierto. Capaz que no me levanto, pero sí escucho algún ruido y me despierto y me vuelvo a dormir. En una época, ¿sabés qué me empezó a pasar? ¿Qué te pasaba? Viejazo total, me levantaba al baño hacer pis. Para mí eso es de señor grande. No me hagas sentir mal, yo me levanto todas las noches al baño a hacer pis, a veces dos veces. Estás grande, te tengo que decir. Bueno, estás grande. Los años no llegan solos. Los años no llegan solos. No sabía, o sea, sí. ¿La ciencia dice que es de grande? Según la ciencia. La ciencia dice que es de grande. O Nare me dice que es de grande, señor. La ciencia, hay estudios. No, mentira, yo digo. Según la Universidad de Massachusetts. Según las veces que te levantas a hacer pis, es el envejecimiento de tus células. Pero bueno, tomamos mate. No sé si quiero justificarme. También me llevo agua y tomo agua a la noche. Ah, bueno, eso, o sea, puede ser. Igual siempre tengo una botella de agua, tomo agua, y en un momento de la noche me levanto al baño a orinar. Bueno, capaz que no, capaz que es algo re normal, pero yo siento que en una época, como que de joven no me pasaba eso. Sí. En una época me empezó a pasar. ¿Qué joven para? O sea, ¿dónde está la línea? Joven, y para mí vos joven. Sos joven. O sea, para mí yo soy adulta. Joven, adulta, bueno, son etapas, está joven. Para mí joven, adulta. Son los 20. Para mí está adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Bueno, los 20 es muy fresco, ¿viste? Los 20 es muy fresco. Sí. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo? De los sueños. ¿Qué soñaste? Soñé, no me acuerdo bien qué soñé, pero como que... ¿Te acordás que soñaste? Me acuerdo que soñé. Y sé, lo que sí sé, que me pasó el jueves pasado también, que sueño con cosas políticas. Tipo, el otro día era que entiendo. Me peleaba con unos... eran muy jóvenes, eran libertarios, y estaban como puteando a un viejo. Y yo me peleaba con ellos, soñé eso. Y anoche sé que algo de ese estilo, creo que estaba, porque vi una entrevista de Lilita Carrió, creo que estaba la Lilita Carrió. ¿Lilita Carrió en Gelatina? Sí, la de Gelatina. Y nada, eso, estoy soñando, todo sueño es político. Todos los sueños políticos. Y en la Argentina político que tenemos del hoy es una cosa increíble. Y sí, ¿qué va a ser? Vos sabés que yo no sé si lo conté al aire, pero te lo voy a volver a contar. Semana que tuvimos cubriendo el 2 de abril de la guerra de Malvinas, sí, que han venido excombatientes, que hemos relevado notas, que hemos traído tantas cosas. Una noche soñé que estaba en la guerra y me pegaban un corchazo, un tiro en la rodilla. En la rodilla. No, hay un dicho, ¿no? Como más doloroso que... ¿Qué? Algo así, no sé, mirá. No me lo acuerdo. Mira, Y me levanté con dolor de rodilla ese día. O sea, me dolió la rodilla. Claro. Fue, creo que el viernes, jueves, ya no me acuerdo cuáles de los días, que llovió, hubo mucha humedad. Y sí, sí, me sentí un viejo. Ahí me sentí, como dije, che, los años no vienen solo, hay mucha humedad, me duele la rodilla, me duelen los huesos, ¿viste? Como dices, me duelen los huesos. La humedad, porque lo que no mata sueñe, es la humedad. Lo que mata es la humedad, eso es cierto. Mientras no sueñes que vas al baño, ese es un problema. Soñar, ¿te ha pasado de chiquito? Soñar que vas al baño y no vas al baño. Claro, soñás que vas a hacer pis, en el sueño haces pis y en la vida real también. En la cama. En la cama. Sí, sí. Me ha pasado mucho, de hecho. Mi madre me lo ha recordado, que me orinaba la cama hasta, no sé, hasta grande, no sé, hasta que edad, ¿cuál es 34. La edad que se considera? ¿El año pasado? y me pasaba también mucho en el... Nosotros éramos 6 en la familia y sí, teníamos, compartíamos todos el baño de la planta de arriba de la casa. Claro, eran un montón. Una banda y mucha ropa en el baño siempre, ropa sucia. En un momento de la vida pusimos como un tacho de ropa sucia, pero si no había como una pila. Claro. Y yo iba al baño de chico, hacía pis y después me tiraba a dormir en la pila. Como que no volvía a la cama. No volvía a la cama. Iba tan todo dormido. Un cachorro. Iba tan dormido que después me daba tanta fiaca y veía la ropita ahí. ¿Viste? Pobrecito. Y me tiraba ahí. Un montón de veces mis padres se han levantado y me han despertado en el baño y me lo dijeron. Claro. Tenés que volver a la cama. Tenés que hacer el esfuerzo de volver a la cama. ¿Viste? Claro, que todo contracturado. Pobre sí, bebillo. Sí. Pero bueno, cosas que pasan que cosan. Dormí con un ternero. Mira lo que te digo. Ah, bueno. Mira, no. Me acordé porque me meó el ternero. Ah, se sintió calentito y... Se sintió calentito, sí. ¿Cómo dormiste con el ternero? Porque yo cuando vivía en el campo... Sí. Encontramos un ternero recién nacido que la mamá se estaba muriendo, que la mamá vaca se estaba pobrecita. Muriendo. Era de un vecino el ternero y nos lo trajimos porque se iba a morir el ternero también. Aparte en invierno, hacía frío. Y lo habíamos dejado en la parte... Nosotros teníamos una habitacioncita y una cocinita. Era todo muy chiquito ahí en el campo. Lo dejamos en la parte de la cocina, tapadito. Pero se levantaba y buscaba, viste, estar con nosotros. Como que estaba recién nacido. Quería ahí calor de otro ser vivo. Claro. Y no nos iba a dejar dormir, así que yo decidí irme al comedor con un colchón y tirarme ahí con el ternero, y se quedaba él, cuando te acostabas con él ahí se dormía. Y fue ¿lo una experiencia abrazabas a la noche? Sí, ¿lo fue abrazabas? Una experiencia muy linda, era más grande que yo. ¿Le pusiste nombre? No, al día siguiente ya lo vinieron a buscar. ¿Para carnear? No, estaba recién nacido. Ah, ok. Bueno, igual su destino iba a ser, me parece... Depende, igual no sé si era macho, no me acuerdo si era macho o hembra. Si era hembra, no. Si era macho, claro. Su destino iba a ser... El asado. Pero, bueno, muy agradable experiencia. Me daba un poco de miedo que me aplaste. Sí. Le fabriqué una mamadera con una botella, me acuerdo, de vodka. Que le puse... Tenía unos guantes de limpiar, sí, los sí, guantes sí, de cocina. Claro, como de goma, de plástico. De goma, sí. Corté eso, le hice como una mamadera y le dimos leche, fue una linda experiencia. Y a la madrugada me meó, pero él era tan calentito, largaba tanto calorcito, que ya está, no me importó. ¿El olor qué onda? Y yo no tengo olfato. ¿Vos no tenés olfato? Yo no tengo olfato, claro. ¿En serio? Claro, por eso contaba yo el otro día del petricor, que es uno de los pocos olores que siento. Ah. Lo mentolado, lo siento. Por eso yo lo voy a decir al aire. Te decía, si algún día me sentís olor a chivo, decime, porque yo no... ¿Pero cómo no me dijiste antes cuando nos conocimos? O sea, es ¿sabes la cantidad dije. De veces que yo me fumé olor a chivo en este estudio? Olor a culo. ¿Sabes la cantidad de veces que me hubiera gustado decirte, che, qué onda Nare, la ducha, ¿no? ¿Qué onda? O sea... Te están dando el termotanque, Nare. Yo entiendo que se viene el invierno encima, ya hace frío. Más un caldo ahí de cultivo. Ah, no sabía esto, pero bueno, sí. Preguntándotelo en serio. O sea, hay determinados olores que sentís y determinados que no. O claro, en general no sentís. En general no siento, pero una cuando era adolescente, ponele, me di cuenta con un shampoo que Tenía mentol, no sé, una cosa así, que lo mentolado sí lo siento, ¿viste? Ah. Es lo único que siento. Después puede haber algo muerto en descomposición acá que no lo voy a sentir. Bueno, ahí te favorece. Ahí me favorece. De hecho, me di cuenta por eso, porque un día fui a ver una ballena encallada allá en el sur, con una familia amiga. Yo era chiquita, no sé, tenía 12 años, 11, 12, por ahí. Y claro, yo me acercaba a la ballena, estaba ahí arriba de la ballena, que igual no estaba o sea, estaba ya seca, digamos. Sí, sí, sí. Y esta familia de mi amiga con la que fui, no se acercaba y se reía. Y yo no entendía. Digo, ¿por qué les pasa? ¿Por qué no se acercan? ¿Qué? Y después cuando estaba el olor, como que a ellos les daba náusea, a mí claro, no. Claro, sí, sí. Y dije, che, acá hay algo que no estaría sintiendo. Y ahí te diste cuenta, con la ballena y no olora. Sí. Qué loco, podrías trabajar en el puerto. Podría trabajar en el puerto, podría ser recolectora sí, de basura. Sí, sí, o sea, hay muchos oficios que podrías usar a favor tu... Sí, ¿y sabes qué estoy estudiando? Aromáticas. Producción de plantas aromáticas, cualquiera. Cualquiera, ¿no? O sea, ¿por qué hizo eso? Bueno, sí, o sea, y quizás te terminás produciendo perfumes algún día, imagínate. Tengo una marca de perfume. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? El mundo está loco, gente. No se puede confiar en nadie. ¿Crees que te diga el clima, Nico? Decime, si podés. Si podés decirme el clima. Si puedo. Por ahora puedo. No sé hasta cuánto. Aprovechen porque no sabemos hasta cuánto vamos a poder tener el clima. Bueno, te cuento. Contame. Estamos con el clima para la Villa de Merlo hoy jueves 16 de abril del 2026. El Servicio Meteorológico Nacional y la Red de Estaciones Meteorológicas informan una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 22 grados. 22 grados. Estoy 22 con las heces. No, hoy no están. Se tomaron feriado las heces hoy. Con vientos del este rotando al sur y al sudoeste, con velocidad 6 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias viene en descenso. Podría darse, no es tan probable, pero podría darse lloviznas aisladas durante el día y por las noches la probabilidad desciende al 10%. Pero lo que no dejan de llover son los telegramas de despido en el propio Servicio Meteorológico Nacional, donde el gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, envió 140 despidos con ráfagas de recorte que podrían llegar a las 240 trabajadores. Sturzenegger, quien enfrenta dos denuncias por corrupción histórica. Una por contrato millonario de 114 millones de pesos en Cancillería que benefició a la asociación de su esposa. Y otra por haber desmantelado los controles en Andes, facilitando una trama de coimas. Le recordamos a la audiencia que en el Andes es la Agencia Nacional de Discapacidad. Un organismo estatal argentino creado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, gestionar pensiones por invalidez, otorgar el certificado único de discapacidad y administrar programas de provisión de medicamentos e insumos de alto costo a través del plan Incluir Salud, que eso lo estuvimos un poco cubriendo. Con este recorte de personal corren riesgo: 1. El cisternas por tormentas fuertes, obvio. 2. El control y mantenimiento de estaciones meteorológicas en todo el país. 3. La continuidad de pronósticos locales para zonas como Villa de Merlo. 4. La capacidad de respuesta a eventos climáticos que afecten a la población. Lo que no se ve afectado es el creciente aumento de la cartera del ministro, que cobra 4 millones mensuales, y de la empresa de él y su emprosa y su emprosa. Su emprosa es una mezcla entre empresa y esposa. Sí, sí, sí. Su esposa, María Josefina Rouillet, un ombú sas. Qué loco, viejo. Qué loco. No vamos a tener más informe del servicio meteorológico. No vamos a tener más el clima acá en la Villa de Merlo. No, la Matrix, vamos a ver. Vamos a ver la Matrix. Vamos a ver la Matrix en el cielo a partir de ahora. La gente le va a preguntar al ChatGPT. Sí. Che, ¿qué onda el clima? ¿Qué decís vos? No va a haber nubes, van a haber ceros y unos en el cielo y va a estar todo verde. Se va a desprogramar el cielo. Se va a desprogramar el cielo. Esto es como la Matrix. Bueno, voy a conectar con esto que estábamos hablando. Hay una noticia. Una caranca. De intensas lluvias en el norte de San Luis. El norte de la provincia continúa registrando intensas lluvias y en la Villa de Merlo ya se acumulan más de 430 milímetros en lo que va del año. ¿400? Creo que la anual. O sea, sí, eso es cierto, eso ese es dato. Hasta hoy, digamos. No quiero decir dale. Capaz que digo Sarasa. O sea, no confíen en este dato que voy a tirar. Dale, dale, vos tiralo. Creo que la como la anual es de 600. Acá, en San Luis. Sí. Sí, sí, sí, o de Merlo y 600 por allá por la toma. Está lloviendo mucho, digamos. Está lloviendo mucho. Todos sabemos que está lloviendo mucho, que venimos de un febrero y un marzo de muchísima, muchísima lluvia. Y que siguen las lluvias. Hace unos días llovió y eso, llueve con ganas, ¿no? Este volumen de precipitaciones es significativo y genera impacto en distintos sectores, desde el estado de los caminos y la actividad productiva. Las autoridades se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas lluvias mientras se monitorean las condiciones para prevenir inconvenientes mayores. Y con esto te lo voy a conectar con otra noticia, porque el otro día, perdón. Sí, dale, dale, dale, vos mientras tanto. Que el otro día hablamos de Noé y nos confundimos, dijimos Moisés, y estuvimos hablando de Moisés, y al día siguiente entrevistaron a un Moisés. Es verdad. ¿Viste? Todo tiene que ver con todo, Nicolás. Mirá, no había visto esa conexión con el cosmos. Nosotros no somos especialistas en teología y... Ni en Moisés. Ni en Moisés, ni en el arca. Bueno, con esto lo voy a conectar con otra noticia, que hay un reclamo de los vecinos en Ojo del Río. Vecinos de Ojo del Río, en San Luis, manifestaron su preocupación por la falta de respuestas ante distintas problemáticas que afectan a la comunidad. Denuncian abandono y aseguran que las autoridades hacen cuenta de que nadie vive allí, en referencia a la falta de obra y servicios básicos. Entre los reclamos se destacan cuestiones vinculadas a infraestructura, mantenimiento y acceso a servicios. La situación pone en evidencia las dificultades que enfrentan más pequeñas, donde muchas veces los reclamos tardan en ser atendidos, generando malestar entre los habitantes. ¿Sabes dónde queda Ojo del Río? No. Bueno, Ojo del Río queda... O sea, yo te voy a decir cómo llegar, porque la verdad... ¿Cómo llego? Cómo llegás y agarrás la ruta 28, la de carpintería, ¿viste? Cuando llegás a la rotonda de carpintería. Sí. Y le das. Sí. Hasta una vez que corta y agarrás la... Creo que es la 8, que es la autopista. Son unos kilómetros hacia el... El sur. Hacia el sur. Sí, unos kilómetros hacia el sur. Hay gente que viviendo en Ojo del Río tiene un colegio y... Hay una cuestión de que los vecinos no pueden acceder al colegio, justamente con esto de las lluvias y con esta noticia, porque lo que levantó los medios fue la entrevista a un vecino que también está documentada con un... Exposta a un río, está inundado, sí. Y que el lunes pasado no hubo clases. Digo, se suspenden las clases porque la gente no puede llegar al colegio. Presentaron un reclamo formalmente al municipio de Santa Rosa, y el municipio de Santa Rosa les contestó diciendo que no es jurisdicción Ojo del Río de Santa Rosa. Lo que trajo la molestia de los vecinos es que en épocas los funcionarios públicos visitan Ojo del Río para traer sus votos. Y los funcionarios públicos de Santa Rosa. Me parece que hay una cuestión de jurisdicción. Pueden ser zonas grises, capaz. Pueden ser si pertenece o a carpintería, o porque ya está bastante más sobre el otro lado, ¿no? Pero claro. La planta esta que alguna vez hablamos de basura es de carpintería y está bastante también cerca de la autopista. Ahí va. Repasaba yo ahí en el paraje en que vivía, era zona gris. No tiene municipio. No hay un municipio que se encargue de los servicios, digamos. Claro, no hay servicios ahí en la zona. No hay servicios directamente. No hay servicios, es zona rural. No votamos internos. Pero para las elecciones caían diputados. Mirá. Y senadores, o sea, candidatos a diputados y senadores, nada de esto. Y siempre teníamos problemas también con el camino, tenemos problemas con el camino. Me acuerdo que todos los años hay que presentar nota. No sabemos a quién, porque nadie se hace cargo, excepto en elecciones, que a veces se hace cargo el de Saladillo, a veces la toma, a veces como que van ahí turnándose. Yo los trámites los hacía en la toma. Claro. Pero es como re irregular todo lo que son los parajes rurales. No sabes muy bien a quién reclamarle, a quién pedirle. Por ejemplo, el camino lo tenía que arreglar supuestamente Vialidad Nacional, me parece. No sé si correspondía a provincia, pero por lo general nos mandaban a Vialidad Nacional a hacer los reclamos. Y una vez festejamos porque después hacía, creo que, 10 años... Sí. Que no pasaba la máquina, o sea, pasaba la máquina hasta el colegio, pero todos los vecinos vivían, es una zona de sierras, ¿no? Entonces el colegio queda como una parte media arriba, digamos. Claro. Y todos los vecinos estamos abajo. Y la máquina cuando pasaba, que era muy cada tanto, como decirte, dos veces al año, esa frecuencia. Llegaba hasta el colegio, pero todo el resto del camino estaba hecho pelota y nosotros veníamos de abajo, no tenía mucho sentido. Así que un día pasó la máquina y se festejó. Pasó la máquina y se festejó. ¿Qué hicieron? Se festejó. Le sacamos fotos, nos juntamos con los vecinos a comer. Anduvieron en el camino con las bicis, Hacía Willy con la bici, sí. Sacaron los caballos, qué bueno. Qué bueno, qué contento me pone cuando pasan cosas positivas. Tengo efemérides, si querés. ¿Tenés efemérides? Dale, vamos con las efemérides. A ver qué pasó un día como hoy. ¿Vos tenías algo? No, yo estoy con las noticias, pero tenemos nuestro bloque de noticias. Tenemos simplemente nuestro bloque de noticias. Anticipé esta de Ojo del Río porque me parecía que conectaba con esto de las lluvias, el tiempo, el clima, porque está relacionada totalmente para eso. Los vecinos de Ojo del Río reclaman que alguien vaya a asistirlos, a ayudarlo con las rutas, con los caminos, por favor. Y aparte es re importante que haya gente en el campo, en la ruralidad, que se ocupe. O sea, pensemos que en el campo se produce el alimento que consumimos. También es importante que haya presencia de las comunidades en los territorios por ahí más alejados de los grandes centros urbanos, porque si vamos despoblando el campo, también somos más vulnerables a esto, a la intervención, por ejemplo, de las mineras, de la agricultura más de la industria, digamos, que usan agrotóxicos. Sí, sí, sí. El martes una de las noticias que estuvimos contando acá en Aire Fresco fue la desaparición de 1.200 hectáreas. Claro. Que no se saben de quién eran, que nada, 1.200 hectáreas productivas encima. Uh-huh. Ese caso. Bueno, entonces es importante para mí que haya políticas de Estado que ayuden al arraigo rural. Por ejemplo, el otro día viste que había venido Jangetic, Leonardo, a hablar del salario caprino, por ejemplo, no me que esas podrían bien. Ser políticas sí. Para que las familias que viven en las zonas rurales no se tengan que ir, porque realmente se ha despoblado muchísimo. Yo donde vivía estaba lleno de casas abandonadas, casas de barro, centenarias. Antes se movía por las canteras, extracción de, ¿cómo se llama? Que se usa para decorar las casas afuera. Laja. De piedra laja. También. Ahí en La Toma. Cerca de La Toma. Y el tema de lo que es la producción familiar agrícola, la verdad que está totalmente abandonado. No hay políticas que incentiven a este tipo de producción. ¿Qué tienen este tipo de producción? Que por lo general son producciones... no para grandes terratenientes, o sea, hay como más distribución en la población, porque las familias campesinas son familias que por lo general están bajo los índices de pobreza, de indigencia, digamos, en su cotidianidad, viven muy precariamente y son alimentos más sanos, o sea, yo tengo la teoría de que cuanto más rústico, más sano es más real esa comida, más orgánico, menos porquería, más eso, que respeta un poco más también el monte, ¿no? Por ahí otro tipo de producciones arrasan con todo y bueno, ya sabemos las consecuencias. Bueno, después de toda esta perorata que di... Perorata es muy buena palabra. Esta perorata. El otro día, ¿sabés qué pensaba? Cuando me descompuse, que yo me sentía descuajeringada. Descuajeringada, otra buena palabra. Descuajeringada. Y pensaba, si yo me siento descuajeringado, o sea, estar bien es estar cuajeringado. Cuajeringado, sí. ¿Qué cuajeringado que estás? ¿Qué cuajeringado te ves? Te ves muy cuajeringado. Estás cuajeringado hoy, ¿De dónde saldrá, no? Ese valor. Eso podemos hacer algún día una columna de palabras. A mí me encanta como esto de las palabras, transformaciones de las palabras. ¿Y de dónde salieron estas palabras? ¿De dónde salieron? ¿No? Estas cosas del lunfardo, de la manera rara de llamar algunas cosas que se instalan en las comunidades y se construye el lenguaje desde... Sí, me parece muy, muy absurdo. Y muy real. Y muy bonitas son esas palabras. Sí, claro. Para mí hay, yo clasifico las palabras en bonitas, boludas y normales. Ok. Hay palabras que son boludas. Qué feo ser una palabra normal. ¿Por qué? Y bueno. No sé, como que nada, ya no tiene sabor, ¿entendés? Como bueno, que... está bueno lo normal también. Tampoco, si no todos tenemos que ser especiales, pero bueno, yo digo, hay un montón de palabras entonces que entran en la normalidad. Casa. Papa. Tomate. Silla. Hoy vamos a hacer un programa así. Hoy vamos a decir palabras sueltas todo el programa. Nos invitamos a la gente que claro, no, sí, que además que soporten, que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cuáles son las palabras para ellos, qué opinan de las noticias. Dale, yo estoy para una efeméride, por lo menos una. Voy a tirar dos porque dale, ya nos quedamos ahí con el tiempo. ¿Tres? Quien dice dos, dice tres. Quien dice dos, dice tres. Bueno, te cuento que en 1984 en Buenos Aires, Argentina, se funda la Comunidad Homosexual Argentina en el boliche Contramano, el primer colectivo organizado de defensa de los derechos de la diversidad sexual en el país. También te cuento que en el 87, también acá en Argentina, el teniente coronel Aldo Rico lidera el levantamiento militar de Semana Santa en Campo de Mayo. El presidente Raúl Alfonsín enfrenta la crisis con su recordado discurso «La casa está en orden, felices Pascuas». ¿Cuántas voy? Ya me perdí. Una más. Y en el 2012, en Buenos Aires, también Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia la expropiación del 51% de las acciones de YPF, recuperando el control estatal de la petrolera. Wow. Toma, estuvieron muy buenas las efemérides, la verdad, tres hechos muy icónicos. Me gustaría, sí. Podemos ampliar algún día el del LGTBIQ y el inicio de... Es interesante la historia. Los otros también, claro, pero bueno, siento que son más populares, ¿no? Sí. Más conocidos. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con mucho más aire fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Keep it well. vos a veces el pan de los pobres. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Le recordamos a toda la audiencia, disculpen, se me cayó la lapicera, tengo que bajar a recogerla y ahí ya les digo el número de teléfono. Listo, ya tengo la lapicera en mi poder. 2664-003011 y comuníquese con nosotros que le estamos esperando su mensajito de WhatsApp. Bueno, enseguida vamos a estar en comunicación telefónica con el secretario de Hacienda. Hoy estoy, mirá, tremendo. De Hacienda de la Municipalidad de La Toma. ¿Cómo? Esteban Rodríguez. Él es contador público y vamos a estar hablando con él acerca de la movilización que se estuvo dando este 14 de abril, con que marcharon intendentes de todo el país al Ministerio de Economía para exigirle una serie de cosas al ministro Caputo. Así que vamos a estar hablando con él porque la Municipalidad de La Toma estuvo participando, así que nos va a estar contando de qué se trata este reclamo. También, bueno, nos estará contando acerca de la situación de la intendencia y demás cuestiones. Mientras esperamos que nos atienda el secretario de Hacienda, le voy contando un poco acerca de esta manifestación que se realizó el martes 14 de abril de este año, una movilización que la convocó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis, junto a la Federación Argentina de Municipios, la FAM, que preside Fernando Espinosa. Después de la manifestación se le entregó un petitorio al ministro Luis Caputo, quien se encontraba en ese momento en Washington, participando de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Lo que estaba buscando Caputo era cerrar la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario para destrabar un desembolso de $1,000 millones. Les cuento un poco el contexto de fondo de esta movilización. Parece ser que no es un hecho aislado, sino que está reflejando un conflicto estructural más profundo entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El federalismo fiscal en tensión. Los intendentes sostienen que el ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei los está dejando sin recursos para funcionar. Como explicamos en nuestro diálogo anterior sobre la coparticipación que estuvimos hablando sobre la noticia, no me acuerdo si el lunes o el martes, los municipios dependen en gran medida de los fondos que les transfiere Nación y las provincias. Al caer esos recursos, su capacidad para pagar salarios, mantener servicios y atender a la creciente demanda social se ve seriamente comprometida. También denuncian incumplimientos legales. El punto más delicado del reclamo es la acusación de que el gobierno nacional no está destinando a obras viales los fondos específicos que recauda por ley. La ley 23.963. Las palabras son... ¿Cómo? 23.966. Disculpe, audiencia, no es gracioso. Tengo la... Se me lengua la traba. Los intendentes califican esta situación como un fraude, ya que se cobra el impuesto, pero no se invierte en el mantenimiento de las rutas como está obligado. Espero no tentarme en la entrevista, me muero si me tiento como estoy tentada ahora en medio de la entrevista. Bueno, el respaldo político opositor. La movilización contó con el apoyo explícito de los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires y Ricardo Quintela de La Rioja, quienes recibieron a los intendentes tras la protesta. Kicillof acusó al gobierno nacional de desentenderse de sus obligaciones, incumplir con la Constitución y de financiar programas. Estamos en comunicación con Esteban Rodríguez ya. Hola Esteban, te habla Narela de Aire Fresco, estamos acá con Nico. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan todos? Gracias por comunicarse. Buenos días. Esteban Rodríguez, te quería consultar acerca de la participación que tuvo la Intendencia de La Toma en esta movilización del 14 de abril. ¿Podrías contarnos un poco, primero, de qué se trata esta movilización y por qué decidieron participar? Sí, la movilización se da en un contexto de alta complejidad. Los municipios de toda la Argentina, estamos pasando por situaciones muy complicadas, con caída en la recaudación, con aumento de costos, con caída en la producción y con una alta demanda social. En nuestra ciudad, bueno, yo lo acompañé al intendente Walter Contreras, yo soy el secretario de Hacienda, firmamos un documento en donde le planteamos estas cuestiones al Ministerio de Economía. Pero por supuesto que también damos propuestas para salir de estos problemas. Tenemos que hacer hincapié en distintas variables. Los recursos día a día son menos, hay una disminución muy profunda en el consumo, por los cuales los impuestos que se coparticipan son siempre menores, y repercuten primero en los municipios, que son el primer mostrador de la gente. Ahí es donde llegan los problemas, ahí es donde se ve la realidad de las decisiones macroeconómicas que toman de los gobiernos nacionales. Uh-huh. Por eso estábamos ahí. ¿Cuál es la situación del municipio de La Toma ahora, hoy? La situación, hablando sin tecnicismo, es pagar los sueldos y rogar que no se nos queme un foco o que no se abra un pozo más, porque no estamos pudiendo hacer nada ni generar trabajo, apenas cubrir los servicios básicos. ¿Qué podés percibir que puede ser el resultado de esta reunión de los 150 intendentes? Lo que esperamos es que recapaciten, que sepan la realidad. Por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires no se percibe esto, que se percibe en el pueblo del interior. Es otra realidad la que viven ellos. Por ejemplo, hay un punto muy controversial que es los impuestos a los combustibles líquidos. Bueno, que ronda el 1.200.000 millones, un montón de plata, son hasta la fecha 850 millones de dólares que deberían llegar a los municipios y no llegan. No llegan ni en obras, no llegan ni en fondos, no llegan en nada. ¿Y ese impuesto es una ley nacional? Es una ley nacional. Vos cuando cargas nafta o gasoil, lo que sea, sí, en el ticket, fíjate que lo vas a ver ahí. Impuesto a otros tributos o impuesto a los combustibles líquidos, figura y suma el IVA y da el precio total de la nafta. Ese impuesto es el que debería ser destinado a arreglar rutas. Y una parte va a cada uno de los municipios que tampoco llega. No llega ni en arreglo de ruta, ni en subsidio al transporte, ni en aportes efectivos hacia cada municipio. ¿Y hay alguna respuesta de parte del gobierno de qué pasa con ese impuesto? ¿Por qué no llega y hacia dónde se deriva entonces si no se...? No, hay un silencio absoluto. Uh-huh. En el momento que fuimos al Ministerio de Economía, por supuesto, se cerraron las puertas, vino el policía y solamente dejaron entrar a unos pocos, al presidente de la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, sí, a dejar la nota por mesa de entrada. Fuimos el único municipio de San Luis que estuvo presente, pues bueno, por un contacto, y nos invitó el presidente de la Federación, que Fernando Espinosa. Uh-huh. También estuvo Axel Kicillof, estuvo Quintela, bueno, y muchos dirigentes y intendentes del país. Muy, uh-huh, es muy federal y territorial. ¿150 intendentes? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. No dicen qué se hace con los combustibles líquidos, con la plata de los combustibles líquidos, y tampoco dan ningún tipo de explicación. Y sabemos que son fondos públicos, que cada uno de nosotros cuando cargamos combustible estamos aportando, pero no logramos que se vea en la realidad. Claro, y que haya transparencia en los números. Por supuesto, por supuesto. Y ahí en la marcha, ¿pudieron conversar con otros intendentes, consultarles acerca de la situación de las distintas municipalidades? ¿Qué les compartían? Sí, por supuesto. La gran mayoría de los intendentes está al borde de la cesación de pagos. ¿Qué sería la cesación de pagos? La cesación de pagos no poder cumplir con los compromisos asumidos. Uh-huh. Y otros plantearon de no llegar a pagar sueldos. Claro. Directamente. Es grave la situación, digamos. Es grave. ¿Y cómo se organizaban? No se ve una luz en el túnel. Claro. ¿Tuvieras algo que va... que bueno, che, esto pinta bien? No, nada, no. Se sigue profundizando con más asfixia hacia los municipios. Esteban, ¿cómo se organizaron para hablar? ¿Cómo fueron las comunicaciones? ¿Alguien iba tomando la palabra? ¿Generaron una nota? Nos pasaron, nosotros planteando la situación verbalmente, después se hizo un documento al que adherimos todos. Ahí va. Ese documento fue el que se llevó en el Ministerio de Economía. Posteriormente, en la Federación Argentina de Municipios se hizo una reunión, que es donde sale la foto y esa parte que se ve en los medios. Claro. Te hago otra pregunta más, Esteban. ¿Qué acciones viene realizando el gobernador Poggi? ¿Acompaña el reclamo de los municipios? En este caso no había ningún... gobernador, no estaba nuestro gobernador y tampoco ninguno municipio, pero convengamos que estos fondos que son coparticipables es una gestión para la provincia, porque la coparticipación llega a la provincia y de ahí reparte los municipios. Claro. Sí, es como, vamos todos por el mismo lado, a empujar por el objetivo que en realidad es el pelar por las comunidades. Cada uno en su comunidad tiene que dar lo máximo para que podamos salir adelante. Uh-huh. El impacto social es enorme. Eso también con los demás intendentes estuvimos de acuerdo. Ya casi que la ayuda en alimentos, ha subido 100%. Porque la familia ayudan alimentos para las familias, porque las familias no están llegando a comprar la canasta básica. Te vuelvo a repetir, el primer mostrador, la gente cuando tiene algún problema, al que primero llega, al que está en el territorio, es el municipio. Claro. Y te hago otra consulta. ¿Tienen pensado alguna otra medida de fuerza, alguna otra acción? Sí, a través de ustedes... lo que nosotros quisiéramos es que se sumen más intendentes, dirigentes, bueno, todos los que están interesados en ver mejor a cada uno en sus comunidades, porque bueno, la unión hace la fuerza también. Uh-huh. y también las ideas y el empuje es mucho más. Por supuesto que pueden dar mi teléfono al aire o por privado, como ustedes lo consideren. Uh-huh. Para hacer los contactos pertinentes. ¿Querés mencionar tu número de teléfono para sí, si alguien se quiere comunicar? 2664-349752. Perfecto. Esteban Rodríguez, secretario de Hacienda de la Municipalidad de La Toma, para recordarle a la audiencia. Y te hago una consulta, Esteban. ¿Qué pensás acerca del viaje de Caputo a Washington ese día? Bueno, ¿qué pienso? Bueno, yo soy un ciudadano más, por más que circunstancialmente tenga un cargo público, pienso lo mismo que piensan todas las familias de Argentina. Es obsceno, ostentoso, bueno, todos los calificativos que lo puedes encontrar, sabiendo que gran mayoría de los argentinos no llega a fin de mes. Uh-huh. Por supuesto, lo de Adorni también es otra aberración. Otra aberración, sí. Sí, la jubilada, que encontró dos jubiladas que le prestan $200,000. Y bueno, que es como un cuento de hadas, ¿o no? Suena raro, sí. El cuento del tío parece más que un cuento sí, de... sin interés. Sí, a mí lo que me llama la atención en estos casos es el juicio del pueblo sobre la jubilada. Me llama la atención como que se la está criminalizando de alguna manera y no estamos viendo como que... Eso, el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Como, el árbol, tal cual. O sea, ¿posta van a criminalizar a la señora o vamos a caer contra Andorni? Bueno, Esteban... te agradecemos mucho la... final que quiero sí. dejar a través mío de todo el municipio de Tome y el intendente nuestro, que es Walter Contreras, es que nos unamos para buscar equidad, para buscar condiciones mínimas de vida, para sacar un poco a la gente del endeudamiento. Es un tema que ya hace tiempo viene. La gente usa su tarjeta de crédito para vivir, para comer. Se endeuda y bueno, también. Y eso es un... Sabemos que es un viaje de ida y ya se están viendo señales de desesperación en la sociedad. Uh-huh. Por lo cual, como dirigentes, como funcionarios de una comunidad, tenemos que mostrar la realidad y ver cómo salir de esta situación. Perfecto. Sí, claro. También sí, claro. Celebramos que tengo entendido que un diputado de La Toma... votó en contra de la modificación de la ley de glaciares. Desde acá lo celebramos y apoyamos esa decisión. Sí, porque por ahí vos pensás, y bueno, en La Toma, ¿qué tiene que ver con glaciar? Y sí, tiene todo que ver. Uh-huh. Por supuesto que tiene todo que ver. Y eso es lo que tenemos que entender, que como decían ustedes, que por ahí el árbol no nos deja ver el bosque. Uh-huh. Son cosas estructurales para todo el país. Por eso no podemos dejar de ver que en cada ley nos quieren meter algo engañoso con la excusa de la modernización. Ya lo estamos viendo a diario. Sí, tal cual. Bueno, Esteban Rodríguez, muchísimas gracias por la comunicación. Te agradecemos desde acá, desde Aire Fresco, y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Acabamos de hablar con Esteban Rodríguez. Él es secretario de Hacienda de la Municipalidad de La Toma. Y estuvimos hablando acerca de la movilización de los intendentes el día 14 de abril al Ministerio de Economía por los reclamos de coparticipación y los impuestos que deberían estar llegando a beneficiar a los municipios. Vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Ya están disponibles las boletas para el impuesto inmobiliario y automotor 2026. Podés optar por cancelar el impuesto anual en un solo pago o elegir la comodidad de 10 cuotas mensuales. Si elegís el pago anual total, los beneficios son mayores. Obtené un 30% de descuento hasta el 28 de febrero o un 20% durante todo el mes de marzo. Si preferís cuotas, recordá que los vencimientos son los días 15 de cada mes. La primera cuota vence este 15 de marzo. Además, por ley impositiva, este año todas las boletas ya cuentan con una disminución del 50% en el impuesto de patentes e inmuebles. Y para los contribuyentes cumplidores, sumamos un 30 o 40% extra de beneficio. Mantené estos descuentos pagando antes del 31 de diciembre. En San Luis, tu cumplimiento rinde más. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis!

levanta desvelado, dispuesto a calmar sus ansias por la calle. Pero cuando abre la puerta, 10,000 vacas bien alertas lo sorprenden con bombas molotov. No aprende y ahora matan humanos en masa. Las aves es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Porque volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Idente Comunitaria FM 103.3. Llegamos a nuestro tercer bloque, son las 11:03 de la mañana, el día está soleado, estamos secando la ropa que no pudimos secar el fin de semana y enseguida vamos a estar en comunicación telefónica con un licenciado en Ciencias Políticas por la UBA. Él es director del área de análisis político en el directorio legislativo, se llama Pablo García Baquino, y vamos a estar hablando acerca de las elecciones en Perú, que, bueno, le contamos a la audiencia que este domingo 12 y lunes 13 se estuvieron dando los comicios en el país vecino de Perú. Como ningún candidato alcanzó el 50% de los votos, va a haber un balotaje el 7 de junio. Enseguida vamos a estar con toda la información con Pablo García Baquino. Bueno, el día está lindo. Estuvimos haciendo algunos ejercicios vocales para no continuar con la lengua trabada. No sirven. Es mentira que sirven esos ejercicios. No los hagan. Simplemente relájense. Vayan a estudiar. Simplemente relájense, hablen como puedan mientras puedan. Hablen mientras puedan, cuando quieran. ¿Qué decirle, gente? Hoy es 16, el anillo. También es la torre en ¿cómo se llama? El tarot. Mira, ya así les hablo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te digo? ¿Qué cosa te estoy diciendo? Que la torre es una carta que es de crisis un poco, ¿no? Es raro, porque el anillo por un lado denota compromiso y por otro lado tenemos el 16 de la carta del tarot, que es un quilombo bárbaro, que es para rever ahí las estructuras, el orden establecido. Bueno, acaba de llegar mi compañero Nicolás con la entrevista. Enseguida estamos con Pablo García Baquino, director del área de análisis político del directorio legislativo. ¿Cómo estás, Pablo? Te habla Narela de Aire Fresco. Estamos acá con Nico en el programa. Un gusto, Narela. Muchas gracias por el espacio. Todo bien por acá, por suerte. Perfecto. Bueno, en primer lugar, preguntarte acerca de tu trabajo ahí en el directorio. ¿Cuáles son tus tareas? ¿A qué se dedican? Sí, Directorio Legislativo es una ONG que trabaja hace unos 20 años acá en Argentina y en América Latina.

es el sustento del pueblo, cimarrón y barequero. Y por él me paró, no copió del miedo. Míreme a la cara que le estoy hablando, no subestime el criterio de un corazón descontento. Me sobra templanza como los grillos de noche, pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete, pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Soy la fuerza de las plantas que alivian el cuerpo roto. Soy mi abuela, soy la prima, soy la hermana, soy semilla que bombardea con fuerza la zanja de la siembra herida. Soy quien rompe los esquemas de su pútrida política. Yo soy una parecida, una igualada en crecida. Yo soy una parecida, yo, una igualada en crecida. Igualada, ¿y qué? A mí me han dicho que soy una igualada. Sí, soy igualada, ¿y qué? No estamos pidiendo permiso. Estamos ocupando el lugar que históricamente nos han negado en este país. Es el lugar de poder andar sin miedo. Es el lugar de poder andar con dignidad. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Hoy un día lleno de entrevistas interesantísimas, internacionales, locales, un poco de todo. El día brilla, está candente, hay sol, dale, se seca la ropa, dale, dale, no se nadie. Me honguea más la ropa. ¿Sabes lo que más me gustó de esta entrevista desafiante que tuvimos, ¿no? Con sí. alguien que sabe mucho de política? Se notaba que sabía muchísimo y que había mucho análisis y lectura detrás. Sí. Cuando dijo el soplo de aire fresco, ¿vos lo sentiste? Sí, sí, yo, sí, sí, le hice cara a ese. ¡Somos nosotros, el soplo de aire fresco! Me nombró. Me gustó esto. Esto es un soplo de aire fresco para la comunidad que nos sigue, que nos apoya, que nos está escuchando del otro lado, a la queridísima audiencia. Le decimos que acá damos lo mejor. Damos lo mejor que tenemos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay, ¿viste? O sea, seguramente cometemos muchísimos errores en el transcurrir de los días. Le pedimos disculpas a la audiencia, a nuestra querida producción. Paciencia. Estamos aprendiendo también a ser locutores, conductores de un programa que tiene que hablar de actualidad, que tiene que hablar de política. Y bueno. Chicos, yo dormía con terneros, o sea. Claro. Y ahora estoy acá dando las noticias. No tiene olfato, ¿entienden? No tengo olfato. No huele el peligro. No, y acá estamos hablándole y hablamos con intendentes, hablamos con casos. Ayer, entrevista que tuvimos con Marta Cejas, no se me acuerdo si era Marta, sí. ahora, Fue durísima, a mí me dejó revolviendo el estómago. Sí. Viste cuando ves esos casos de tanta injusticia social, de arreglo, de tongos, de cosa fea, sí, turbia. Oscuro. ¿Viste? Como bueno, esa te despierta es la maravilla de la humanidad, ¿no? Como que somos capaces de cosas muy brillantes y somos capaces de cosas horrorosas, tremendas. Sí, lamentablemente. Somos seres muy contradictorios. Quizás así es la vida, ¿no? O sea, intentemos tender hacia que este mundo sea un mundo habitable para todos y todas. Sí. Y que no nos rompa el corazón. Se me viene, cuando decís eso, se me viene mucho una frase de un libro que leí en algún momento, de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca del sentido. Sí. Víctor Frank es un sobreviviente al Holocausto. Y tiene una frase muy popular que se ha hecho muy popular, que dice: el hombre es el mismo que fabricó la cámara de gas y el mismo que entró a la cámara de gas suscitando, dice, o rezando una oración, como diciendo, el mismo que tiene fe, que resiste, el mismo que pelea por ideales, es el mismo que creó la cámara de gas. Tal cual. Bueno. ¿Crees que te haga la voz de Walter Martínez? Antes te voy a decir un mensajito. Dale, y vamos con la voz de Walter por Martínez. Favor. Desde acá nos saluda: hola, buen día, Radio Identia, soy Ridi, Atencio de los Molles. Quería saludarlos y decirles que me encanta la radio, por el compromiso que demuestran día a día con sus oyentes y con la realidad que vivimos. Considero además que son un pilar muy importante para preservar la cultura, la historia local y la identidad de Merlo. Por eso les agradezco y les deseo lo mejor. Ay, gracias, Ridi. Muchísimas mando gracias, un abrazo, Ridi. Grande, no, me hace muy bien tu mensaje. Sí, gracias por tu dulzura, Ridi. Es ahora muy sí. importante la ternura y la dulzura en estas épocas, me parece a mí. Sí que sí. Sí que sí. Bueno, voy con la voz de Walter Martínez a invocar a esta alma que nos viene del más allá para darles las noticias a todos ustedes, querida audiencia. Vamos con las noticias. Saludo, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta imaginaria sobre su eje... No, la vuelta no era imaginaria, el eje era imaginario, la vuelta es real. Sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, vamos con las noticias del día de hoy. Son noticias de la semana también. Lula impulsa la reducción de la jornada laboral en Brasil. El presidente de Brasil... ¡Vamos! Luis Ignacio Lula da Silva lanzó un nuevo eje de campaña con una propuesta que apunta directamente al mundo del trabajo, la reducción de la jornada laboral. La iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y adaptarse a nuevas dinámicas laborales. Según trascendió, el proyecto plantea discutir una disminución de las horas de trabajo sin afectar el salario, algo que ya se debate en distintos países. La propuesta se inscribe en una agenda más amplia que incluye políticas sociales y de reactivación económica. Este anuncio marca el inicio de un posicionamiento político de cara al futuro, donde Lula busca reforzar su vínculo con los trabajadores y los sectores sindicales, en un contexto regional donde el empleo y las condiciones laborales están en el centro del debate. Pero por supuesto, es absurdo que en el 2026 estemos trabajando 8 horas, es absurdo. Se recontra podría reducir las horas de trabajo y que todo y repartir la plata. Sí. Repartanla. En México sucedió, por lo menos estaban tratando la ley, no sé si la han aprobado la ley, pero habían presentado la ley desde el Poder Ejecutivo al Congreso para la reducción de la jornada laboral. Me perdí el dato de cuántas horas. No lo dice a cuántas horas se reduciría, no lo dice por lo menos en este resumen de noticias que he realizado. Rectores respaldan cambio en la selección de jueces. Un grupo de rectores de 15 universidades nacionales expresó su respaldo a una propuesta presentada ante la Corte Suprema para modificar el sistema de selección de jueces en Argentina. Ajá. El planteo apunta a terminar con lo que consideran arbitrariedades. En los procesos actuales, buscando mayor transparencia y criterios más claros en la designación de magistrados, la iniciativa se suma a un debate histórico sobre la independencia judicial. Desde el ámbito académico sostienen que es necesario fortalecer las instituciones y garantizar mecanismos más equitativos. Este respaldo le da paso institucional a la discusión y podría influir en futuras reformas del sistema judicial. Y me parece bien que los rectores, que las instituciones de la educación planteen esto, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estábamos bajo el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner, sí. Y ella hizo la modificación de la democratización del ingreso democrático a la justicia. En ese momento a mí me tocaba muy de cerca, yo estudiaba derecho y me presentaba a los concursos de públicos para entrar al ingreso democrático. Me acuerdo cuando se aprueba la ley, había cola en los juzgados, en la cámara, cuando abrían convocatorias. Presentar el currículum. Sí, y no, íbamos como 4.000, 5.000 personas, después tenías dos exámenes por puntaje. Claro. Y la realidad que viéndolo desde adentro no había modificado la democratización, porque después los que quedaban y pasaban a la selección de entrevistas siempre eran el hijo de o el contacto de. ¿Viste? Entonces, los apellidos. Sí, y lamentablemente sabemos, esto es una opinión, no una mera opinión, pero sabemos que la justicia se maneja de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bueno esto que se plantea, ojalá... Bueno, es un poco lo que hablaba Pablo García, ¿no? También esta cuestión de, más allá de la representación política, de la crisis de la representación política, la crisis de todas las instituciones del Estado, yo creo. Como ciudadanos, está difícil confiar en los procesos institucionales. Para mí, igual, como opinaba Pablo, la solución también es política, ¿no? La solución también es política, y algo que dijo muy copado es, estamos en un momento de cambios tecnológicos, globales, muy, muy fuerte, donde la política se tiene que adaptar a ese ahora, nivel de cambios. Sí. A mí no es solamente discutir... cómo organizar el Estado ya existente, el Estado liberal representativo, sino también para mí, por ejemplo, política es organizarse en el barrio, sí, hacer, claro, no sé, huerta comunitaria, la organización popular por fuera de las instituciones estatales, sí, también es político. No, no, tal cual, pero bueno, en la credibilidad, crisis de representatividad, crisis en la política, ¿no? Porque esto que hablábamos hoy con Pablo de la poca representatividad y que la gente ya no cree en la política, no va a votar o votos nulos. Entonces hay un cambio que se viene, que se tiene que venir, un cambio necesario para que la cosa funcione un poco mejor. A mí lo que siempre me gusta recordar, que creo que es algo que olvidamos, es que en las instituciones estatales, cómo está organizado el mundo, lo creamos nosotros, los humanos. O sea, no son seres de otro planeta que vinieron a hacer eso. Y cuando recuerdo eso, me gusta a veces hacer un juego, cuando puedo, porque no todos mis amigos se copan, claro, es jugar a que pensemos que nosotros estamos administrando un Estado y cómo lo administraríamos, así de cero, o sea, sin reglas previas, decir, bueno, te dan este territorio, ¿qué haces? Tal ¿qué cual. Hacemos? ¿Cómo lo organizamos? A mí me gusta esto que vos traes del espíritu militante que tenés adentro político, que la otra vez llamaste a nuestra queridísima audiencia y sociedad a replantearnos de ir a ocupar los espacios de poder, ¿no? Sí, de decir, también. Che, hey, vamos, hay... Armemos un partido. Armemos un partido y nos presentamos. Sí, bueno, disputar el poder tanto en esto, en las instituciones, como en el territorio. A mí me pasa de que, viste, como que no tengo definido mi ideología, no me puedo decir peronista, radical, anarquista. Me gusta tomar un poco de todos. Pero sí me pasó que cuando me fui a vivir en el campo, me di cuenta de que tenía que tomar muchísimas decisiones que, si fuera un Estado, sería como administrativas, ¿no? De repente tuve que hacer la infraestructura de agua, decidir cómo repartir el alimento, cómo repartir las tareas, bueno, nada. Claro, claro, claro. Bueno, seguimos con las noticias. Voy a ir pimponeando estas noticias y necesito o quiero llegar a una noticia, okay, que implica la localidad de la Villa de Merlo. Pero antes, alerta por la brecha psicosocial en Argentina. Un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires advirtió sobre la consolidación de una creciente brecha psicosocial en la sociedad argentina. El estudio señala que factores como la crisis económica, la incertidumbre, las dificultades cotidianas están generando un impacto en la salud mental de la población. No me digas. en los sectores más vulnerables. Los especialistas advierten que en esta situación requiere políticas públicas específicas, ya que el deterioro del bienestar emocional puede tener consecuencias a largo plazo, tanto a nivel individual como social. Bueno, muy bien ahí la Universidad de Buenos Aires poniéndole palabra y estudios a algo que nosotros, que no somos la casta, que no ocupamos espacios de poder y que peleamos la economía día a día, lo vivimos porque sabemos lo que es vivir con este tipo de economía, con este tipo de política, donde se despide gente todo el tiempo, donde tenés que ir al hospital de la Villa de Merlo y los turnos son de 4 meses, donde sabés que ellos cobran poco, donde sabés que hay fuga de profesionales. Entonces, che, sí, afecta la psique, viejo. O sea, vamos a ponerle palabra a esto, porque nos están cagando a palos la psique. Y perdón la norma. Bueno, esta no la quiero ampliar, pero la voy a tener que decir. Confirman viaje de Adorni en medio de la polémica. La justicia confirmó que el vocero presidencial Manuel Adorni realizó un viaje a Aruba en primera clase junto a su familia, en medio de cuestionamientos públicos. El caso generó repercusiones por el contraste entre este tipo de gastos y el contexto económico del país. De distintos sectores se pidió mayor transparencia respecto a los viajes y uso de recursos. La situación suma un nuevo foco de tensión en el escenario político, donde la opinión pública mantiene una fuerte sensibilidad frente a temas vinculados a la austeridad. Claro, y bien. Mirá los políticos. Igual son, lo que hay que decir es que son familieros los esta gente, porque Stusenegger se la dio a la esposa. Sí. Este por lo menos invita a la mujer de viaje, por lo queda todo en familia. Familia. Bueno, jornadas de salud gratuitas en Merlo. Esta está buena. En la Villa de Merlo se llevarán adelante jornadas de salud con estudios gratuitos de PAP, BPH e ITS, destinados a la comunidad. Estas iniciativas buscan promover la prevención y el acceso a controles médicos, especialmente en temas de salud sexual y reproductiva. Desde la organización destacan la importancia de estos operativos para detectar a tiempo posibles patologías y fomentar el cuidado de la salud de la población. También decir que ha aumentado los casos de enfermedades de transmisión sexual en la Argentina el último tiempo. No tengo datos de porcentajes, pero el otro día escuchaba una entrevista de una profesional de Córdoba, creo que era, que hablaba sobre cómo aumentó el sífilis allá en la provincia de Córdoba. Bien, a la noticia que quería llegar, esto fue anunciado ayer por el Poder Ejecutivo de la Villa de Merlo. El municipio de Merlo asume el control del sistema hídrico de Piedra Blanca. Ajá. El municipio de Merlo asumió formalmente la operación, mantenimiento y gestión integral del sistema hídrico ASUT de Piedra Blanca, una obra clave para el abastecimiento de agua potable en la ciudad y zonas cercanas. La cesión se concretó mediante un acuerdo con el gobierno de la provincia de San Luis. A partir de ahora, la administración local será responsable de garantizar el correcto funcionamiento del sistema, que incluye captación, conducción, almacenamiento y potabilización del agua. En una primera etapa, se realizarán tareas de adecuación operativa como limpieza, purga y puesta a punto de las instalaciones, con el objetivo de asegurar un servicio eficiente y seguro. La infraestructura cuenta con una moderna planta potabilizadora inaugurada recientemente, además de sistemas nuevos, cañerías y equipamiento complementario que permitirá mejorar tanto la calidad como la disponibilidad del recurso. Este sistema beneficiará directamente a más de 12.000 vecinos. Desde el municipio destacan que esta obra representa un avance fundamental en la calidad de vida de la población, al garantizar un acceso al agua más confiable y sostenible. Además, se considera estratégica para acompañar el crecimiento turístico, comercial y productivo de la Villa de Merlo. Finalmente, remarcan que la gestión directa del sistema permitirá una respuesta más rápida ante la demanda, una mejor planificación y un manejo más eficiente del recurso, consolidando un modelo de gestión local más cercano a las necesidades de la comunidad. Y en estos dos últimos párrafos es donde vamos a hacer un poquito de hincapié en esto de la estrategia para acompañar el crecimiento turístico, comercial y productivo, y lo que es el sostenimiento del agua más confiable y sostenible. La reserva de la SUD se inauguró el año pasado, en diciembre. Uh-huh. Vino el gobernador acá, cuenta con apoyos del gobierno provincial, y hasta el día de hoy no se hizo nada, Nare. No se hizo nada, no pasó nada con esa agua. De hecho, tuvieron que vaciar la reserva de la SUD varias veces y desechar el agua. Estamos hablando de millones de litros. La cooperativa de agua... Se olvidaron de... Mirá, claro, esta es la situación. O sea, El resumen de la noticia que acabo de contar es un resumen de la noticia oficial que difunde el municipio de la Villa de Merlo. Acá estamos contando un poquito de lo que es la realidad. La cooperativa de agua viene pidiendo la concesión para potabilizar y distribuir el agua, lo cual tendría sentido porque es la cooperativa la encargada de hacerlo en la Villa de Merlo. Tendría sentido, pero ¿qué pasa? Siempre hay intereses y cuestiones de fondo. El municipio se va a hacer cargo, la reserva de la SUD se encuentra en Piedra Blanca y va a abastecer a 12.000 vecinos de la localidad y de la región. Sí. En entrevistas, el intendente interino, Leonardo Rodríguez, ha hecho público su compromiso con Martín Díaz, un propietario de un loteo inmenso en Piedra Blanca Abajo. Ah. Así que esta es la cuestión de fondo, ¿no? La cooperativa de agua... ¿Se van a casar? ¿Qué van a hacer? Su compromiso. Su compromiso. Lo que se denuncia, lo que se puede ver entre telas, por así decir, es que... Esta administración de la reserva de agua va a favorecer a un nuevo propietario terrateniente llamado Martín Díaz, que tiene un gran loteo en Piedra Blanca Abajo. Si la cooperativa de agua intervenía haciéndose cargo y potabilizando y distribuyendo el agua, esto no hubiera sucedido, pero acá es donde se esconden los intereses económicos que mueven la aguja política. Ay, ay, ay. Y te la tengo que decir, ¿viste? Esto es Radio Identidad Comunitaria. Acá levantamos las voces disidentes, las voces que no están de acuerdo, y tratamos de llevarle al vecino, a la vecina, a la querida audiencia, cuál es la realidad de las cosas. Cuando llamamos y tuvimos un montón de entrevistas sobre el plan de ordenamiento territorial, también fuimos a ese lado a también hablar de cuáles son los intereses que hay por detrás, que hacen que esto se mueva, que llamen a audiencia pública, que quieran hacer esto en el verano, que quieran apurar el trámite, que llamen a una consultora de Córdoba privada, claro, y no habiendo dos universidades nacionales. Exactamente, acá estamos ante lo mismo. Tenemos una cooperativa de agua que podría hacerse cargo de esa administración, y además hablamos de que esto se inauguró en diciembre del año pasado. Y por un año no se hizo nada. No solo no se hizo nada, sino que se desecharon miles y miles y miles de litros de agua, porque el agua se estancó, se pudrió, y el municipio de Villa de Merlo no ha hecho nada. Hoy porque día tenía que esperar a ver qué... ¿Qué sé yo que tendría que esperar? No lo sé. ¿Cómo esta se la llamaba situación? Este señor de los Martín loteos? Martín Díaz, y tiene un loteo acá en el Bajo. Tiene un gran loteo. Un gran loteo. No, parece que estamos hablando de un gran loteo. No tengo los datos de qué tamaño tiene el loteo. Solo sabemos eso, ¿no? Que el intendente interino de la municipalidad de Villa de Merlo lo ha hecho público, que tiene un compromiso con este señor terrateniente. En tu cara, sociedad, le dijo... Es que es el modus operandi. Es lo que venimos charlando, ¿no? Estamos ante una situación y crisis política y social del país. Ya no tienen ni qué mentir. Claro, que no nos mienten, ¿viste? Ya no nos mienten en la cara, ya no nos chamullan. Claro. Bueno, mira, yo la verdad es que llego a fin de mes. Yo me comprometí con este tipo y vamos a administrar el agua nosotros. Saqué, ¿viste?, un crédito hipotecario en el Banco Nación y no llego, viejo. Y bueno, me comprometí con este tipo, háganme el aguante. Sí, ¿no? Y funcionarios públicos desligándose de sus propiedades y haciéndose... dándole responsabilidad y cargo a jubiladas, ¿no? Es como, bueno, este es el país en el que vivimos, esto es lo que pasa en la Villa de Merlo, y desde acá, desde la Radio Identidad Comunitaria, te vamos a tratar de contar la posta, o por lo menos la posta para nosotros. Yo siento que nadie es dueño de la verdad, pero sí podemos... Sí, con esta frase, ¿no? Como la única verdad es la realidad. O sea, nosotros sabemos que en un año no se hizo nada y que hoy día vuelven a tomar el compromiso la municipalidad de la Villa de Merlo para administrar y gestionar el agua. Por ahí hay, o sea, lo que no es... objetivo es la interpretación de los hechos, pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Vamos a ver cómo repercute esto y cómo se desarrolla, si efectivamente la municipalidad se hace cargo de la administración de la reserva y si es repartida para los vecinos o, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, llegamos a nuestro último bloque. Nico, ¿cómo te sentiste hoy? Bien. Estamos arriba. Siento que hay, hubo muchas cosas, hay mucha información. No podemos hablar de esoterismo, de cultura, porque no nos da el tiempo. No nos da el tiempo. Vamos a los palos. Vamos a los palos como va... ¿Existe esa frase? Sí, me parece. Para mí sí existe. Vamos a los palos vamos como al va... palo. Vamos al palo. Vamos al palo como va la Argentina. Como va la realidad. Como va la realidad, ¿sí, no? Bueno, mañana cápsula de aire. Cápsula de... Escucha. Cápsula de aire fresco. Cápsula de aire fresco. Cápsula de arte mañana. Yo invento programas. Y ahora un ratito se pueden quedar escuchando Alto Viaje también. Ahora siguen las chicas de Alto Viaje con toda su energía. Y ojalá que ellas también están ahí arriba. La energía ellas de... siempre están ahí arriba, vienen con alfajorcitos, con mates. Es una cosa. Las ya, están en un viaje. Ellas están en un viaje. Nosotros hacemos aire fresco, pero ellas están en un viaje. Bueno, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en Aire Fresco por Radio Diente Comunitaria. Esto es Radio Identidad Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y